pasión. Tiene dos caras y la verdad ya no es valorada. Se finge hermandad como una estrategia. Te pongo el collar y luego se besan. Cataliza con la vieja receta. Tu inhibición ya no es una pieza. Sigo el maldito ritmo de la locura y lo consigo, pero no dura. Imagina que sería la falsedad que era revelada y la vergüenza que me daría que me olvidara de la entrada. Decir no me gusta sería mentira, pues la verdad es que me fascina. Estoy harto de la misma rutina, es el deseo el que me domina. Imagina que sería la falsedad que era revelada y la vergüenza que me daría que no olvidara tanto que me domina. Es la mentira la que me domina, es mi mente la que me domina. Y qué buena que está tu amiga. Imagina que sería la falsedad que era revelada y la vergüenza que me daría que olvidara en entrada. Es fácil irme contigo, me estoy convirtiendo en uno más.